Vamos a la discoteca y toda la guaya meneándose. Guarachita pa' la coqueta y pa' toda la guarache. Moviendo la cintura, te agarro la mano y chocamos los pies. Quiero a todo el mundo bailando a la una, dos y tres. Uno, dos, tres, toda la plata yo me gastaré. Uno, dos, tres, el vaso al seco ya me lo bajé. Uno, dos, un, dos, tres, los guayos y la guaya chocando los pies. ¡Ayúdate! Hey, dale nena, locate, que andamos al garete. Yo quiero que tú lo muevas en la noche, guarache. Hey, dale nena, locate, que andamos al garete. Yo quiero que tú lo muevas en la noche, guarache. Dale nena, locate, que andamos al garete. Yo quiero que tú lo muevas en la noche, guarache. Brr. Le gusta la guaracha, la nena se emborracha con dos tragos de manzanilla encima una buena facha. Y cuando cae la noche, ella me reconoce. Me dice guay, quiere que el pantillo se lo roce. Suena la trompeta, un mazo de whisky siempre va la seca. Mi nena bien linda se pone coqueta, siempre vuelve tarde la maima la reta. Y cuando cae la noche, ella me reconoce. Me dice guay, quiere que el pantillo se lo roce. Guarachita pa' la coqueta y pa' toda la guarache. Guarachita pa' la coqueta y pa' toda la guarache. Guarachita pa' la coqueta y pa' toda la guarache. Si no es roca no es guaracha, si no es roca no es guaracha, si no es roca no es guaracha. Que este tema va pa' toda la guacha. Pa' gozar. San Martín guay volando en el sky.